presentamos lo nuevo de los vinos. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba. Los vinos y el sentimiento de siempre. Se fue perdiendo poco a poco este cariño. Ahora los dos nos abrazamos a llorar. Los vinos y su nuevo sonido. Dice falsas ilusiones, a ella le dicen rompe corazones. Miren la que bien se mueve, cuando ella baila se le ven los modos bonitos, modos bonitos, modos de conquistar. Los vinos. Modos bonitos, modos bonitos. En compactos y cassettes.